señor. Estamos en la calle Gorriti 5963, mañana también, ¿eh? Sí, cómo no. Y así y el viernes también, sobre todo. Y el viernes todo. También en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nene, cambiar el agua al jilguero. Nuestra virtual sección destinada al cuidado de los pájaros. Claro, y la educación. Muchas personas tienen pájaros en sus casas, en jaulas, y no saben cuidarlos adecuadamente. O no les dan la alimentación más conveniente, o los ponen en jaulas que no son las mejores, o ponen a unos pájaros en compañía de otros que se los lastran. Claro, sí, claro. O a depredadores. Depredadores del pájaro. Claro, más tenemos pequeño. Aquí al ornitólogo. ¿O era otorrinolaringólogo? No, ornitólogo, ornitólogo. No, antes fui otorrinolaringólogo. Patricio Barton. Que nos va a decir muchas cosas interesantes, ¿verdad? Qué bueno, Patricio, sí. Gracias. Disculpe que me ría como un imbécil. Pero es una entrevista. acerca de los pájaros y cómo tratarlos. Exacto. Primero, hay que tener pájaro en casa. No. O hay que liberarlos al grito de anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. No, mire, yo hago la vista gorda. ¿Eso que es una comida? En algún aspecto, como ornitólogo. Yo tendría que decir que no hay que tener pájaros en casa. Claro, ¿no? Claro, pero no lo dice. Claro. Pero tomada la decisión de pájaro tenerlo, malo, claro, de tenerlo. Usted consulta con su señora esposa. ¿Te parece que tengamos un cabecita negra? Suponer un cardenal, claro, claro. Ponele, claro. Bueno, y ahí, con esa sola decisión, usted tiene que empezar a tomar muchas otras decisiones. Se abre un abanico. Claro, claro. Ah, un abanico también. Qué lindo. No, un abanico no. ¿Qué dice ahí? Lo abre y dice, quiero tener un pájaro. Cambiar el agua al jilguero. No, señor, es una metáfora. Ah. Abanico de posibilidades y de decisiones que hay que tomar. ¿Qué jaula hay que elegir? Porque claro, ¿qué jaula hay que elegir? ¿Dónde ponerla? Eso es una gran pregunta. Bueno, y depende qué jaula sea. ¿Qué jaula es? Si usted tiene una galería, por ejemplo. ¿Qué galería? Una galería de arte. Una galería de arte, sí. Claro. En casa tengo, puse una galería de arte. Y... No, en su casa, por ejemplo, ¿cómo es su casa? A ver, descríbamela, más o menos. ¿Qué le importa? Bueno, departamento, dos ambientes. Chicos. Dos metros de frente, sí. Por 15 de largo. ¿Dos por 15? Dos por 15, sí. Es, tipo galería. Es un cuádruplex. Parece un pasillo. Sí, eran departamentos de dos ambientes, lo dividieron en cuatro. Sí. Y ahora están así. Pero los dividieron mal. No, los dividieron bien. Sí, claro. Digo, sí. Ese es el problema. Bueno, mire, es difícil ahí ubicar una jaula. Porque... Bueno, no importa. Pero, por ejemplo, ¿cuántos pájaros se pueden poner en una jaula? En la misma. En la misma jaula. Una jaula, ponele. De 30 centímetros de lado. Claro. No, y ahí uno solo. Uno solo, ¿no? Uno ah, solo. Porque el pájaro es muy de tener su espacio propio. No, y el pájaro, sí, necesita el espacio. Si no, puede tener la parejita, porque muchos se los venden por parejita. Ah, ¿sí? Claro. Y entonces... ¿Qué quieren hacer con un matrimonio? No, y tiene con el matrimonio. ¿Cómo son estás? Dos pájaros nomás. Son dos pájaros, macho y hembra. Ah. ¿Tienen que ser macho y hembra o no? Como en el hospital, dice usted. Sí, en general creo que sí. Bueno. Yo soy un ornitólogo un poco heterodoxo. No sé tanto de eso. Esos pájaros, por ejemplo, ¿pueden engendrar otro? Procrear, como el plan. Claro. Bueno, sí. Ah, claro. Bueno. Me ponen un compromiso. ¿Por qué lo pongo en un compromiso? Bueno, porque... Ponele, ¿cuántos pajaritos pueden tener? Tienen huevos primero. No, pone los huevos. No todos los huevos... No son lo mismo, no es señor. No. Dan su fruto, si me permite la palabra. Claro, sí. En este contexto. Y escúcheme, pero, cuando sí. Procrean, uno ¿es conveniente tenerlo a la vista de los chicos o es un espectáculo tipo claro, Animal ¿cómo hacen Planet, para así? Procrear? Son... Porque yo lo tengo en la cocina, justamente, la jaula. Imagínese, sí. Y por ahí se ponen a procrear junto que estoy comiendo. No, bueno, no pasa nada. Y están los chicos también, que empiezan, qué sé yo, no sí. Te detengan. Papá, papá. No. Es parecido a nosotros, pero... Ah, bueno, entonces no. No, bueno. Parecido pero a nosotros, ¿cómo es? Primero pelean. Pero no tanto. Ah, pero con no razón. Tanto. Hay un, vio que hay un... depende de las aves, ¿no? Sí, sí, claro. Pero hay un cortejo que hace... Ah, que van delante de ellos cuando mueren, claro. El macho abre las plumas, las muestra. Ajá. Ah, mirá las plumas. Qué linda. Y la hembra canta de otro modo, no del habitual. Claro, ah, como diciendo hoy sí. Patrón, ya sabes si anda sin plata. Y la naturaleza hace lo suyo. ¿Quién? ¿Lo de quién? ¿Qué? ¿Cómo qué? Sí. Nada, te pudre, te muere, te pudre y te mata. Bueno. Es lo único que sabe hacer. Pero esa, antes de pudrir y matarlo, claro. Lo reproduce. Ah, sí, claro, lo reproduce. Hay un espacio también para bueno, eso. Bueno, no importa. Mire, esto para los oyentes, ¿no? Sí. En vista de la nula información que usted está dando. Hay que tener mucho cuidado con las especies. Al limpiar al pájaro. Qué importante la jaula del pájaro. ¿Cómo hace la jaula? Sí. Claro. Bueno. Porque lo agarra. Se amontona el guano. Sí. Por decirlo así. Sí. Entonces te dice, bueno, vamos a limpiar un poco. ¿Qué hace? ¿Dónde guarda el pájaro cuando le pasa la aspiradora por la jaula? No pase la aspiradora. ¿Por qué? Yo lo saco el pájaro primero, porque si no la aspiradora, no, lo primero que se traga es el pájaro. Sí. Entonces yo lo agarro con una mano. Cuidado. Y con la otra, cuidado, paso la aspiradora. Ahora, cuando usted tiene... El pájaro es muy delicado. Sí. Usted lo agarra, lo acogota así con una mano, más si usted es una persona sensible que por ahí está escuchando la radio y pasa una noticia que usted lo conmueve y aprieta el puño como diciendo... firme hacia adelante, obreros y estudiantes, y lo liquida al pájaro. No, le hace el ruido de los cabellos de ángel cuando rompen los cabellos. Sí, es el mismo ruido. Porque es así, es todo, o sea, cartílago. Así que hay que tener cuidado con el pájaro. Más vale ponerlo en otro lado. Cuidado, porque hay gente que cree que el que vio un pájaro los vio a todos. No, señor. Entonces, se le muere un pájaro, va y compra otro y lo mete dentro de la jaula. No es lo mismo, señor. Sí, pero es parecido. Es un ser viviente. Sí. Cada es uno un ser vivo. Lo digo siempre a mis hijos mientras los agarro del pescuezo. Digo, cuiden el pájaro que es un ser vivo. Sí, ya saben los chicos, se dan cuenta. Uno es irrepetible, macho. Así sería. Claro. Pero si usted cuando los va a comprar, cuando va a la casa de... Se llama veterinaria. Veterinaria. Sí. O pajarería también. Sí, la pajarería o el acuario. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene pájaros de agua? Que los compra ahogados. Un pelícano le compra. Y mete la mano en la pecera y saca un pájaro así muerto. El pez volador, señor. Pero a veces el tipo amplía el rubro, porque no se puede vivir de vender pájaros. Sí, el rubio. Ah, porque los peces salen mucho. Escúcheme. No, y bueno, por eso, un poco de peces, un poco de pájaro. Bueno, conejo. Sí, ¿cómo te los venden? ¿Le dan una cajita? Sí. ¿Y como lo de los botines de fútbol? Sí, como la cajita feliz. Claro. O sea, como la cajita feliz. Pero vivo. Con dos agujeros. Yo me equivoqué una vez. Metí la hamburguesa en la jaula y me morfé el pájaro. Y dijo, ¿cómo mejoró esta hamburguesería? Sí. Escúchame, ¿dos agujeros dónde? Acá y acá. Ah, o sea, no en el animal, está bien. Para que le corra el aire y pueda respirar, porque el pájaro lo respira, Sí, parece mentira, ¿no? ¿Qué pájaro me conviene más así para empezar, digamos? Un canario. Un canario, muy bien. Que le canta. ¿Qué canta? Pero, ojo, que me dijeron que a veces te dan canarios que no cantan. Sí. O que cantan poquísimo. Bueno, pero eso... ¿Cómo puedo saber que el pájaro que... A ver, dígale que claro, hágalo cantar. No entiende el canario. Además, que no va a entender. Dale, bueno, apretar un poco. Quiero a saber que entienda, cómo. Quiero que cante, señor. Y mira, mire. Hágale algo para que cante. No, escucha, no escucha más o menos, porque canta a veces como para adentro. Ah, y así sí, no me sirve. Pero si usted se concentra... Sí. Escucha, ahora por ahí está inhibido, porque acá vio el local es con tubo fluorescente. Claro, local no es lo mejor para un canario. Necesita la luz. Y la cocina me parece que tampoco, porque mi mujer cocina, por ejemplo, unos pucheretes con la olla hirviendo de lenteja, de carne que sobre nada. Sí. Y la jaula está ahí nomás. Ay, y eso el canario se cuidado el vapor, porque y el vapor lo puede hacer puchero al canario de la boca. Sí. El canario pucherado no canta. Está el canario así como se hace el pájaro de la pulenta. Es un baño turco, está el pájaro. Se hace al vapor, claro, es más delicado, sano. ¿No es cierto el pájaro? Es delicado, además también se embicha. ¿Se qué? ¿En qué sentido? Se agarra parásitos, por ejemplo. Otros canarios que se comen de arriba. ¿Se llama eso? Se embicha, sí. ¿Y de dónde se va a contagiar si está solo en una jaula? Sí. No, pero el único que lo puede embichar soy yo, que soy el que lo agarra y le cambia el alpiste. Viene una mosca. ¿No? ¿A dónde? No, señor, digo. Podría tener más limpio. Está el canario. La mosca se posa en la roña del canario. Señor, en mi casa no hay mosca. ¿Dónde ve? Ah, ¿cómo no va a haber mosca? En el piso 32 no hay mosca, se apuna la mosca. Hay cóndores nomás. ¿Qué se van a apunar las moscas? Si la mosca le puso huevos. ¿A dónde? En cualquier lugar. En el nido del canario. Por eso se enferman los pájaros, porque la mosca le pone huevos. No se enferma. ¿Y a usted no le puede poner huevo a alguna mosca? Yo a veces hay noche que no duermo. ¿Por qué no duerme? Porque mira, si viene una mosca. Y está pasando mucho ahora, ¿eh? Claro, y me pone el huevo. No, pero los pone en lugares oscuros. Y sí, el cerebro, por ejemplo. Noche, yo apago todo. Claro. O tengo que dormir con la luz prendida para que no me ponga. Pero le vienen los mosquitos. La mosca, los huevos. Igual, usted no se da cuenta si se los pone o no se los pone. No, señor. Porque no tengo tiempo para estar vigilando. No, aunque vigilara. En este mismo momento. Igual, ¿no? En este mismo momento. Sí. A ver, sí. Usted puede tener huevos de mosca. Así le llaman en el barrio. En su bolsillo. A ver. No. Cuidado, compro, que por ahí saca algo. Compro. O inclusive en la oreja. En la oreja puede ser. Y no me haga citar más ocasiones. No importa, pero ¿qué tiene que ver eso con los pájaros? Claro, señor. No tiene nada que ver. Es la salud del pájaro. Entonces usted, sí, ante el primer síntoma. Si lo llama el médico. Que si le ve, por ejemplo, que el pájaro tiene la mirada perdida. Sí. O se ha caído en la jaula, por ejemplo. ¿Cómo difiere la mirada perdida de un pájaro a una mirada encontrada de un pájaro? Un ojo para cada lado. Yo no encuentro mucha variación. Sí, no, hay que saber mirarlo. Se pone medio visto. Sí, usted lo va a notar. Usted lo va a notar. Si cada uno conoce a su pájaro. Ah, sí. Igual. Usted se va a dar cuenta si una mañana. Sí. Lo ve un poco atontado. Sí. Con entonces, los ojitos ahí en cruz. Inmediatamente me llama, no hay problema, usted llame sin compromiso. Me llama usted, ¿no? Sí, me llama. ¿Y qué le digo? Y me describe. Tengo el pájaro atontado. Claro. Ese pájaro herido, claro. Me describe los síntomas. Claro. Quizá yo puedo asesorarlo por teléfono o me traslado. Hay que ver. Traslado usted el pájaro, sí, que va a ser más fácil. Claro, sí, sí. ¿Por qué va a ser más fácil? Y porque yo me tengo que cerrar el local, todo por un pajarito que se muera. Pajarito. Yo también tengo que abandonar el trabajo por un pajarito. Y bueno, pero usted tomó la decisión de tener un pájaro. El pájaro se lo vivo usted, de los pajaritos. Si me va a tratar mal. No, le digo cómo es el asunto. Escúcheme, ¿y con otros animales de la casa cómo se lleva el pájaro? Nosotros tenemos animales en casa. Tenemos gatitos, 5 gatitos. No, gatos grandes son. El gatito se lo come. ¿Y con otros pájaros más grandes? Por ejemplo, tenemos loros en casa. Sí. ¿Tiene el loro? El loro es traicionero, ¿eh? Ya sabíamos, señor. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que dice una cosa y piensa otra. Se va con otras personas. No. Se va con otros dueños. El loro es sobón. Se gana el patrón, pero después cuando el patrón se va, lo maltrata a los otros pajaritos, los más chicos. Los hace trabajar. Los Sí, o los picotea. No lo puede. Al loro lo puede tener suelto igual, ¿eh? Ah, ¿por qué? Y porque sí. Ese es su hogareño, ese caso. A mí me gusta tener el loro, ¿sabe dónde? En el hombro. Y vos sos un piratón. Yo cuando vienen mis amantes, sí, me disfrazo como juego previo, ¿eh? Ah, señor, juego bueno. Previo a la ruptura. Por las cosas que le hace decir al bicho usted. Me pongo el loro en el hombro y una tapita en el ojo. Señor, y salgo a atender y le digo... ¿Quién soy? Soy el Capitán Silver, no manjá. Y hacemos todo un juego así de pirata. ¿Y el loro se queda lo más fácil? El loro mira. Cuando llega algún momento se refugia. Sí. En lo alto de una viga. Le porque... dice, salí. Sí, claro. Mira. Rajemos. Sí. Escúchale, man. Sí, el loro también se enferma el loro. Bueno, todos se enferman los seres vivos. No, pero los loros viven más de 100 años. En sí, cambio, señor. Los pájaros... A mí se me muere... ¿Cómo va a vivir 100 años? Cada dos días se me muere el pájaro. Sí, porque el pájaro es de vida corta. Sí, bueno, pero... Pero está en corta. Dos días. No, dos días es poco. Es un presupuesto que tengo en cambiar el pájaro. Bueno, pero no es por el presupuesto, y, señor. Diga que yo soy fácil, ¿no? Porque un pájaro reemplaza al otro y todo el amor que le tenía lo traslado. Claro. Pero ¿cómo hace? Y lo mismo con que con una novia. No puede ser, señor. Claro, tenés el amor por una persona, se va, bueno, otra. cambia el nombre. Otro pájaro. Pero no, no es así, el amor. Un pájaro los vio todos, los pájaros son fungibles. Bueno, sí, pero trasladar... Y si vos lo personalizás, a mí me dijo el psicólogo, Rolón, sí. Si usted personaliza a los pájaros y a sus parejas, claro. No, nunca va a encontrar paz. No, es, no, bueno. El día de mañana. Discúlpeme, es muy diferente un pájaro a una novia. No creas. Sí, eso me dijo, en principio sí. Pero, depende de la hora. La actitud... Es la misma que las novias tienen con usted. No, bueno, no es, no, no funciona, no es así, señor. Usted no puede. ¿Usted es psicólogo? No, no, no, ah, no hay que ser psicólogo. Ah, con razón. No. Porque Rolón es psicólogo y tiene muchos pájaros. Sí, señor. Es la clase de persona que tiene pájaros. Sí, claro. Que incluso mientras les da su alimento, le dice cosas tiernas. Sí. Pero, ¿cómo que? Un cuchicuchuchi, así, con esa vocecita así le dice. Con esa voz con mucho aire que tiene. No, mire, el amor no se traslada como una mercancía de un lugar al otro. Y el pájaro sí, no, claro. Como no, ni permanece así constante, invariable. Bueno, no trate de hablarme de amor. No, pero usted trajo... ¿Qué come un pájaro? Usted puso el amor acá en la mesa. ¿Qué le doy? Yo al pájaro mío le doy siempre cosas que me sobran. Por eso tengo la jaula en la cocina. Claro. Estoy montando por ahí un garrón, ponele. Sí. Agarro y se lo tiro al pájaro. El pájaro lo agarra en el pico y se lo lastra. ¿Pero qué tiene? ¿Un buitre? No, un canario, señor. No, pero alpiste. ¿Perdiste? Ya lo conozco. ¿Fuiste? Sí, alpiste. Ah, no, pero ¿por qué no le podés poner un poco de sopa en la latita del agua para que el pájaro agarre un poco? ¿Crees que de fuerte, de señor? Así es como le va a dar parásitos y le agarra todo. Sí, parásito, es sopa. ¿Cómo si no me da parásito a mí? Sí, bueno, no es lo mismo. Sopa de parásito come usted. Ya ven, el pájaro come lombrices, no es lo mismo que el parásito. No, se come una lombriz y después anda haciendo asco una sopa. Claro. Está bien, si quiere la sopa le pone unos dedalitos. ¿Unos? ¿Unos dedalitos o regalitos, quiso decir? Unos dedalitos de asco. No, le salió. Le va a ser mal. Te traigo un dedalito. La voz, una dentadura. Dedalito se les pone a las palomas también. Sí, señor. Sí. Palomas mensajeras, ¿vende? Buenas tardes. La paloma mensajera, sí, vendo palomas mensajeras. Las tengo el palomar. Ah. Ya pasando casero. No. Tengo el palomar de paloma mensajera que vienen y van. ¿Vende palomas mensajeras? Se lo voy a preguntar de nuevo. Ya que te veo que no. Sí, se lo puedo vender, se la puedo vender. Bien. ¿Cuántos caracteres? No, claro, se le da la paloma. ¿Cómo mando un mensaje yo? ¿Cuál es el protocolo? Porque a mí me gustaría mandarle a mi novia, por ahí, una paloma mensajera, que llegue... Que vaya con el loro la paloma, señor. Y viene así, un mensaje atado a la pata. Lo de los bombones, mandale. Sí. Te amo. Ahí está. Bueno, está bien. A la paloma no le interesa el mensaje. No, señor. Es la novia. No, nunca he dicho que se lo voy a hacer, lo voy a consultar con la paloma. No, ya sé, pero... No. Pero ¿cómo le digo a la paloma dónde vive mi novia? Claro. Que vive un poco lejos. ¿Por qué dónde vive su novia? Ella vive allá en Flores Sur. ¿Y usted? Yo no, yo vivo en Palermo, imagínese. Bueno, y el Trasmano. No, no es por Trasmano. ¿Cómo o no Trasmano? ¿Cómo para un pájaro. Hay qué cosa que nunca la entendí esa, ¿no? Sí. ¿Cómo un animal puede tener semejante inteligencia que a veces no la tiene un cristiano? Un taxista, por ejemplo, supera a veces... No, es la inteligencia, señor, vuelve al palomar y así va al y viene. Al palomar no, señor, Flores Sur. Palomar esa era otra la que dice usted. Ya lo dijo eso. No hay palomas mensajeras en Flores Sur, entonces... Escúcheme, no van en casalito, paloma y loro, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo le digo yo la paloma? No, la, no le dice. ¿Cómo no le dice, vuelve directamente al lugar de... O sea, si no fue nunca. Al palomar. Si no, fue nunca, no sé cómo mencionarlo. No o sé sea, cómo... la única posibilidad que tengo es ponerme de novio con usted. Era, te estaba buscando. Y que ella también tenga. Entonces no sirve para nada una paloma mensajera. ¿Cuántas mujeres quieren paloma? Vuelve a la querencia. Y eso para eso lo hago con un caballo. Sí, Madrid, es un caballo mensajero. Usted le ata un mensaje a la pata y lo suelta. El caballo vuelve a la querencia. Y dice, te amo. Y dice, con letra bien grande. Después el famoso caballo mensajero. Sí, no tiene muchas posibilidades amorosas o del discurso amoroso. ¿Quién? Las palomas mensajeras. No, yo no le pido eso. Le pido que lleve un mensaje. No, pero usted quiere que mensaje. Que son palomas mensajeras, que lleve un mensaje. No, pero mande otra cosa. Al caballo le pido que me... Que lo que me deje montarlo. ¿Sabe lo que...? A mi novia... bueno, no importa. Veo que usted quiere impresionar. Quiere impresionar a su novia. Claro, ¿de qué manera se puede seducir una persona? Le recomiendo impresionándola, y no se impresiona por nada, mitad porque yo no soy muy impresionante. Bueno, pavo real. ¿Qué está diciendo así? Sí. Compre. Esa no es para. No. ¿Cuánto recuerdo? ¿Cuánto recuerdo? Al final acá no se puede hablar de nada. Sí, no, vienen a comprar pájaro. Si uno no sabe. A ver, pavo real. ¿De qué pájaro no se puede hablar? ¿Qué ventaja tiene el pavo real? Ay, usted, ahí sí necesita un poco más de espacio. Es por la piel de gallina. Porque es grande, ¿no? Y cuando despliega todas sus plumas, claro, es hermoso, es el ave más hermosa que hay. Ajá. ¿En serio? Es esta. Ah. Para no volver a mencionarla. ¿Y dónde la puedo tener, ponele? En el jardín. ¿En el jardín? ¿Y en el comedor? Bueno, para decorar, ¿cómo no? ¿Cómo puedo hacer para que abra sus alas a una orden mía? Por ejemplo, le chiflo. ¿Le pongo un nombre al pavo real o le llamo pavo real? No, mejor pongan un nombre usted. Y no me diga cuál. Bueno, entonces le digo... Ahí está. Y el pavo real... No, no reacciona así. ¿Y cómo reacciona? ¿Cómo abra las alas? Tengo que tocarlo en algún lado. Un toquecito de corriente. Claro. No, llega un momento. Creo que también... quizás toco un poco de oído en esto que le voy a decir. No me digas. Sí. Pero creo que también en el cortejo. Ey, señor. ¿El cortejo? El cortejo cuando amoroso, se muere, sí. Es cuando abre todas las plumas y muestra... Pero no va a esperar uno que esté así como... Pero queda feo. Pesa como 15 kilos. Claro. Lo voy a tener... ¿Qué? Lo ato para que no se me caiga. No, se le va a quedar, se le va a quedar. Si usted lo cuida y está bien, le da de comer y... Sí, se le va a quedar. No se va. Es notable. Igual es muy zapativo, muy ostentoso. A mí no me gusta. ¿Y no compite con el perro? Claro. ¿Y con el perro es guardián un pavo real? No es guardián. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué es guardián de qué? De sus huevos. Pero no de... No, yo estoy tratando bien. No, señor, yo también hablo bien. Cuando digo guardián, digo que si quiere entrar un intruso... Mire, el ladre o no sé qué es lo que hace el pavo real. No, ya le entendí para que lo quiera. El pavo parpa. Parpa. No sé cómo hace. El Tres Arroyos, señor. Están entrando los ladrones. Claro. No le avisa el pavo. ¿Cómo que no? En Tres Arroyos yo estuve en un hotel, fui a una charla de Café y Cultura y tenían pavos reales guardianes ahí. Los pavos son, ¿en serio? Sí, son malos. También son malos y son buchones. Porque sí, claramente, porque usted está entrando y el pavo. Le hace el pavo y vos, entonces, ¿están entrando ladrones? Sí. ¡Ay, una! Y entonces llama a la policía. ¡Hola, policía! ¡Están entrando ladrones, ¿A dónde? Eso, ¿sabe que tenía esto? El pavo real en la primera línea de seguridad. Y la segunda, teros. No, el tero sí. Ey, bueno, hombre. El tero le ataca. El tero era la infantería, venía más. En cambio, lechuza por tero. Sí. Yo me mudé de donde vivía por los teros. Sí, usted fue sufrió abuso de los teros. Los teros de al lado, ¿no? Se la tenía jurada. Se la tenía jurada, él. Tenía que pasar corriendo. Se picaba en la manito. Se hacía acompañar por un vigilante. En su último tiempo. No, los teros y los chimangos ahí... se van por la misma senda. No gastes polvo en chimangos. No. Son bravos esos, ¿sí? Sí, señor. También tenemos. Usted no sabe dónde tiene... Y están para arriba en general, ¿no? No, dónde tiene los huevos o las crías. Ah, señor. Sí, no podés saber. Bueno, no es que no podés saber. Quizás lo puede descubrir. Sí, pero tenés que tener suerte. Pero claro. No es bueno, suerte, no es suerte, señor. Cada cosa que le digo, usted está ahí. Me la niega, señor. Si no quiere vender pájaro, no venda. Y cierre el local, claro. ¿Qué me importa los huevos del tero? Sí, pero señor, lo tiene, claro, le señor, tiene que importar. Es una persona grande, ya, que andando buscando, robándole los huevos al tero, señor. Que no tengo nada que hacer. Pero uno no quiere hacer nada con los huevos del tero. El tero interpreta. El tero interpreta. El tero interpreta porque no canta. Los huevos, sí, es que los que tiene los huevos en riesgo. Claro. Y uno resulta que no, que quiere... Y bueno, ¿por qué no le explica? Usted ya no le importa nada a tus huevos. No me importa, señor. Quiere caminar por ahí, pasar. Ahí está. Y el tero viene y lo... Ah, eso es lo malo. La mala interpretación de los animales da lugar a infinidad... De tragedias. De tragedias. Sí, señor. Por ejemplo, el tigre cree que usted lo está atacando. Siempre. Chau, se lo come. Bueno. Todos dicen, pero el tigre no te ataca, salvo que se sienta amenazado. Lo malo es que el tigre siempre se siente amenazado. Sí. Y su color de sentirse amenazado, sí, te lastra. Un animal... bueno. Ah, bueno, ¿qué es que ese, el tigre es territorial. Es paranoico, o sea, señor, que es territorial. Sí. Tigre territorial argentino. Sí. le marca el territorio. Y usted... ¿Por qué se usa el siguiente giro? Los periodistas deportivos dicen, el equipo que dirige técnicamente, sí, claro, el señor... Claro. O sea que un director técnico dirige técnicamente. Claro. Y sí, un director suplente, por ejemplo, o un director, sí, adjunto, ¿cómo dirige? ¿Adjuntamente? Adjuntamente. Bueno. Y la cosa es un adverbio de modo, eso es, ahí es periodista deportivo. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, discúlpeme. No, está bien. Bueno, mire, no sé, yo no sé qué hora es, no sé si tengo que cerrar porque tampoco sé si yo le estaba vendiendo hay algo. Hay tiempo, señor, el cliente siempre tiene razón. Tíralo bien, falta un montón para que sea. Ah, bueno. 7:20 son. ¿Usted entonces quiere tener pájaros o puede tener otra mascota también? No, si pájaros. Quiere. Pájaros. Yo soy de... pájaros, se llama esta nota, se llama... Sí, pájaros. Bueno, sí, está bien. ¿Qué sí, pájaro no puedo tener? El cóndor no puedo tener en casa. No, ¿qué pájaro no conviene? Claro, el cóndor no conviene. Por supuesto. El pájaro nocturno, ¿no es cierto? No conviene. El búho. ¿Y por qué? El burro, sí. El búho. Ah, yo creí, también pensé que era el mismo de los de la lista. Sí. Porque el búho, la lechuza. No, eso... murciélago no es como, un pájaro, ¿no, como señor? Como pájaro doméstico. ¿Cómo? El murciélago no es un ave. No, ya me parecía, lo voy a matar ahora. No es. Y por supuesto, aves de rapiña, todo eso nadie tiene. No, no. Ni aves. ¿Y de fondo, buitres? Digo, pájaro para el fondo. El fondo. Tampoco, el buitre no se le queda, además. ¿Cómo no, que no? No. Ah, no, claro. Sí, no. El buitre no se le queda. Que lleva, está bien. Masa. Sí, algunos tienen. Vio que ahora en la ciudad de Buenos Aires están tirando halcones. ¿Hay suelta de halcones? Sí, para que echen a las palomas. Ah, hace como una suelta de perros rabiosos que hubo otra vez en el instituto. Claro, sí. ¿Cómo va a haber una suelta de perros rabiosos? Para terminar con los gatos salvajes, claro. Así. Una plaga lleva a la otra. Si usted tiene muchas palomas, por ejemplo, vio que las palomas se ponen en una esquina, por ejemplo. Sí, sí, paran ahí. Empiezan a chiflar a todas las minas que pasan. Insultan a los gatos salvajes. Sí, sí. Nena, cara vieja, dice. Todo eso es suyo. Se pone ahí en el cable de la luz, el teléfono, ahí. Sí, se lo... Después uno quiere hablar por teléfono y no puede. Escucha. Así estamos, señor. Sí, por eso los celulares andan como andan. No, están todas ahí las palomas, entonces es un problema, vamos a decirlo. Ah, sí, sí. Uno de los principales problemas que yo tengo son las palomas que paran en la esquina. No, para las obras de arte. Ah, sí, ¿qué obras de arte? En la esquina de mi casa. Comen pintura las palomas, comen cuadros. Las esculturas, todo. Bueno, ahora bueno, entonces, ¿qué? Tirarle un halcón. El halcón pasa por ahí. El 148, que le dicen. Y... el halcón lo ven y salen, claro. Y directamente la paloma se... Se, sí, se toma el pirógrafo porque... ¿Se no asusta? Le... ¿En serio? Sí, sí, no, no está, es un depredador el halcón de la paloma. Cobarde, sí. Listo, solucionado. ¿Y después no hay muchos halcones? No, claro. Sí, después vienen... Los cóndores. Ah, sí, va un increyendo. Es la carrera armamentista de... Termina la fuerza aérea al final. A mí me gustaría tener un halcón también. Un halcón maltés. Un halcón de esos para mandar... ¿Qué más? El cetrería. El halconero, el cetrero que tiene el guante. Yo tengo, me regalaron un guante de halconero. Qué lindo. Y no sé en qué usarlo, así que... Y hago un asado, no sé, para el no, el guante y el gorrito, le dio el gorrito para los ojos del bicho. Bueno, mire, me voy porque usted no sabe vender nada. No, no, sino ¿cómo que no sabemos vender? Tiene mala voluntad, loco, tiene mala voluntad. Usted sabe. No me refiero a un tordo. Nada, un mixto jaulero. Un mixto jaulero con Martín de Sorsal, una calandria... No, mire, en verdad, ¿sabe qué? Me estoy sacando de encima todos los pajaritos. Ah, como en la película, sí. Porque ya está mal visto, señor, tener pájaros. Eso, está la mal corrección visto. Política está mal visto. Ha llegado también a la... Qué cosa, tablas, ¿eh? ¿No? El niño contemporáneo, no le pide pájaros. Ah, que nuestro libro de lectura para tercer grado. El niño contemporáneo. ¿Al niño? Pájaro. Anselmo tiene un pájaro. Anselmo. Pájaro. Bueno. ¿Salas la sopa, Malena? Sí, la salo, nena. La sopa sin sal sale sosa. Se lo sabe todo, qué lindo. Y así aprenden a qué. Sí, ¿cómo era que se llamaba? El pájaro contemporáneo. Claro. Ah, no, el niño contemporáneo. El niño es un pájaro bueno, ajeno. El niño contemporáneo no le va a pedir un pájaro, y si usted le muestra un pájaro en una jaula, el niño dice que eso no puede ser, no corresponde, llora. Sí. se angustia y pide que lo libere. ¿Al niño? No, al pájaro. Ah, está bien. Está muy bien. Por eso está en total decadencia, sí, las jaulas y los pájaros. Además le borran letras. Dejen de molestar a los pájaros. Pájaros, sí. Pájaros tienen que estar libres. Que esté libre. Y los niños también. Bueno, no, los niños. Mandarlos al colegio, sí. Vacunarlos. No tiene nada que ver, sí, señor. Le regalo una onda. Regular a los niños. No, el niño, ¿qué tiene que ver la vacuna con abrirle el niño? Abrirle la ventana y decirle, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Pausa.